Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1996, se inaugura el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, con una solemne Eucaristía presidida por el Papa Juan Pablo II. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Jesús Sevillano invita a los venezolanos a su concierto por el amor y la amistad. Frontera Venezuela-Curazao se reabrirá el próximo 13 de abril. Realizan jornada de actualización de datos del sistema Patria en Delta Macuro. Autoridades de Sunde sostienen encuentro para trabajar líneas estratégicas. Gobierno colombiano impulsa proyecto para reformar sistema de salud. Venezuela presenta catálogo de inversión en la Feria de Turismo de Irán. Cultura. Este jueves, desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, el reconocido músico venezolano Jesús Sevillano invitó al pueblo a disfrutar de un concierto totalmente gratuito. El concierto será este domingo 12 de febrero a las 4 de la tarde en los espacios de este centro cultural. Durante una rueda de prensa, Sevillano calificó de extraordinario este concierto porque está dirigido a la juventud en su día. Lo hacemos para la gente joven, para esos que llamamos muchachos con amor y cariño. Por otro lado, Sevillano y Chuchito Sanoja, director musical del evento, estarán acompañados por el sexteto de cuerdas Carlos Oviedo, dirigido por Orlando Gámez Arismendi, fundador de la Estudiantina de la UCB y otros músicos nacionales. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de sus redes sociales de su asistencia a la Feria Internacional del Libro de La Habana, que tiene como invitado de honor a Colombia. El titular de Cultura además recordó que Colombia también será el país invitado en la 19ª edición de la FILBEN de este 2023. A su vez, detalló que la mañana de este jueves acompañó a los ministros de Cultura Patricia Ariza de Colombia y Elpidio Alonso de Cuba en izada de sus banderas. Somos Cultura. En entrevista para el noticiero Cultura al Día, el director de la Academia de Salsa Casino Alto Voltaje y vicepresidente artístico del proyecto internacional Retomando el Son, José Perdomo, conversó sobre el origen de su academia. La Academia Alto Voltaje llega acá en el 2007. Nosotros comenzamos con un aproximado de 4 alumnos, 6, y así sucesivamente en Plaza de Toro, Nuevo Circo, la segunda parte, porque nosotros nos iniciamos en Los Teques como tal, ¿no? Y de ahí ya cuando nos corresponde venir para acá, para lo que es el centro de Caracas, bueno, tuvimos la posibilidad y aquí en Nuevo Circo llegamos de 4 o 6 que comenzamos. Llegamos a tener un aproximado de 200 alumnos en clase, con todos los salones llenos. Y bueno, afortunadamente somos una academia que enseña a bailar salsa casino, gradúa y a la misma vez prepara alumnos para competencias tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, también conversó sobre los 15 años que lleva de residencia en Venezuela y cómo ha sido la enseñanza de la salsa casino en el país. Yo lo que le he dicho a muchos de los que han estado comenzando, ¿no? Y hay veces que vienen y me discuten algunas cosas, ¿no? Y yo le digo, tienes razón, muchachos, pero falta esto, falta aquello. ¿Cuántos años tienes bailando tú? No, yo tengo bailando tanto. Yo tengo más de 50 años bailando. Y entonces, cuando llegué aquí, ya desde Europa, yo veía videos de academias de aquí y veía muy buen nivel. Cuando estuve en Misión Barrio Adentro acá, que estuve en el 2004, me impresionó el trabajo realmente que tenía Venezuela. Y yo me propuse regresar a Venezuela, llegar a Cuba con todos los triunfos que nos correspondían por lo que hicimos. Y mi objetivo era regresar a Venezuela y tratar de compartir una de las academias en la organización Salsa Casino Venezuela. Nacionales. El ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, informó sobre la reapertura de la frontera marítima y aérea entre Venezuela y la isla de Curazao el próximo 13 de abril. A través de su cuenta de Twitter, Gil detalló que esta medida contribuye al desarrollo económico, la interacción social y el fortalecimiento de los lazos históricos. Cabe recordar que la frontera entre Venezuela y la isla, perteneciente a Países Bajos, se encontraba cerrada desde febrero de 2019, luego de que la extrema derecha pretendiera ingresar al territorio venezolano una presunta ayuda humanitaria. Somos noticia. La Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar se trasladó a la ciudad Latakia, Siria, afectada con colapsos estructurales tras el terremoto. Las labores se desarrollan en conjunto con bomberos locales, libaneses y autoridades sirias. Así lo informó el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz el día de hoy a través de su cuenta de Twitter. También comunicaron que los servidores de la Comisión Mixta de la Fuerza de Tarea Humanitaria realizan técnicas de desescombros, apuntalamiento, búsqueda, rescate, entre otros. Son las 12 y 10 minutos. Los Leones del Caracas de Venezuela hizo valer su poder al derrotar 5-7 a Vaqueros de Montería de Colombia para alcanzar su pase a la final de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023. Cabe destacar que la ofensiva melenuda arrancó desde temprano en la parte baja del primer episodio con una imparable de José Rondón. El disparo le permitió mandar al plato a Wilfredo Tobar y Ali Castillo. A pesar de los esfuerzos, Anthony Vizcaya tomó la lomita en el tramo final del octavo episodio para terminar el inning. Ahora los Leones de Caracas se enfrentarán a los Tigres del Licey en la gran final para definir al campeón de la Serie del Caribe 2023. Regionales. En el estado Delta Amacuro se llevó a cabo una jornada de actualización de datos del sistema Patria desde la sede del PSV. El coordinador regional de la misión Somos Venezuela, Luis Vázquez, ofreció más información. Agradecerles el acompañamiento a esta importante jornada que ha instruido nuestro presidente Nicolás Maduro para la protección social del pueblo venezolano a través del sistema Patria y el carnet de la patria. Una jornada que se despliegue en todo el territorio deltano para la incorporación de nuevos usuarios y usuarias a este importante sistema que ha diseñado nuestro presidente para llegar a todos los venezolanos, a todos los hogares, a todas las familias, a todas las mujeres embarazadas, lactantes, gestantes, a las personas con discapacidad, con una atención especial directa que ha orientado para la protección del pueblo venezolano que hoy atraviesa esta guerra económica imbatida por el imperio norteamericano y, bueno, un pueblo en resistencia y con un presidente defendiendo la soberanía, la independencia de nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Y, bueno, ha diseñado este programa social para abarcar a todas las familias con un sistema de protección integral. Por su parte, el coordinador de la Gran Misión Chamba Juvenil, Jesús Guzmán, informó que en la jornada también se realizó el registro de dicha misión para los jóvenes de la entidad. Son las 12 y 12 minutos. La gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, resaltó el potencial que tiene la entidad para la producción de la vacuna antirrábica y desparasitante para mascotas. El potencial que tiene el estado Aragua, son producidos aquí los desparasitantes, las vacunas antirrábicas, las inyecciones. Fíjense, también algo muy, muy importante que tengo que decir, que aquí en este momento, en estos espacios, nos encontramos a 12 semovientes que formaron parte de esos animales semovientes que lograron rescatar y buscar en el caso de las tejerías, en ese evento que aportó y que dio mucha tristeza al estado Aragua, aquí están esos, son altamente capacitados. Las declaraciones se dieron en el marco de una actividad donde fueron atendidas más de 800 mascotas, auspiciada por Misión Nevado en la sede de la Fundación del Niño Simón, en la entidad. Economía. El ministro para el Comercio Nacional, Antonio Morales, sostuvo un encuentro con los directores y coordinadores de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, en función de trabajar las líneas estratégicas trazadas por el presidente Nicolás Maduro. La información se dio a conocer a través de Twitter, donde el ministro Morales manifestó la necesidad de avanzar en un acuerdo económico productivo para la estabilización, el crecimiento y la prosperidad del país. Por su parte, el pasado 18 de enero, el jefe de Estado manifestó que los objetivos principales están enmarcados en 7 líneas de trabajo del 2023 para curar las heridas y las desigualdades que se han generado. El presidente de Banco Ex, Guillermo Lara Toro, firmó un acuerdo de cooperación con la Universidad Deportiva del Sur con la finalidad de promover y exportar la calidad educativa deportiva de Venezuela. El acuerdo se suscribió en la sede de la universidad, donde el titular del ente participó en los actos con motivo a la celebración del 17º aniversario de esta casa de estudios, tal como reseñó nota de prensa de Banco Ex. Lara Toro resaltó que Banco Ex, tiene la responsabilidad de impulsar las exportaciones no petroleras de Venezuela para fomentar el intercambio comercial con otros países, así como contribuir con el crecimiento de la economía del país. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU expresó gran preocupación por la elevada y creciente incidencia de violencia contra niñas en Bolivia, a menudo manifestada en forma de infanticidios y violencia sexual, e instó a las autoridades del país a tomar medidas urgentes. El grupo de expertos del comité también pidió a Bolivia implementar a cabalidad la legislación relativa a la lucha contra el infanticidio, el feminicidio y la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, y la violencia sexual contra los niños. Del mismo modo, lo combinó a investigar a fondo y con celeridad todas las denuncias de violencia contra los niños. Son las 12 y 16 minutos. Las 143 casas de cultivos protegidos de la empresa agroindustrial Victoria de Girón, en el municipio matancero de Jagüey Grande, en Cuba, tributan sus producciones al sector turístico y a la exportación. En más de 15 hectáreas se ubican los 4 módulos donde se siembran y cosechan vegetales y hortalizas. Los de mayor demanda resultan el tomate, ají pimiento, ají picante, berenjena, col, pepino, melón y sandía. El crecimiento de las producciones de las casas de cultivos protegidos de la empresa agroindustrial Victoria de Girón se incluye entre las estrategias de la provincia de Matanzas para avanzar en 2023 y lograr mayores resultados económicos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que presentará ante el Congreso la propuesta de reforma del sistema de salud, cuyos pilares son la atención primaria y la prevención, informaron fuentes de la presidencia. Durante la 21ª cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, celebrada en San José de Guaviare, el mandatario explicó que la iniciativa busca que el hospital público deje de ser una empresa social del Estado y se convierta en una institución de salud. Petro destacó que el proyecto busca una solución estructural a los problemas que enfrenta cada año el sistema de salud colombiano, en el que el pilar fundamental sea tener un modelo preventivo y de atención primaria fuerte. Son las 12 y 18 minutos. La Fiscalía del Estado Mexicano de Oaxaca confirmó este jueves el asesinato de dos mujeres y un hombre en la localidad de Tierra Blanca. Las tres víctimas fueron atacadas cuando viajaban en un vehículo por un camino de terracería hacia la localidad de El Carrizal. En el ataque fallecieron Gavina de Jesús Martínez, de 55 años, María Martínez de Jesús, de 80, y Leodegario Cruz de Jesús, de 33 años. Se conoce que los fallecidos integraban el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, una de las dos organizaciones con mayor presencia política que han enfrentado hechos similares. Somos periodismo. Turismo. Una delegación del Ministerio para el Turismo, presidida por la viceministra de Turismo Internacional Leticia Gómez, se encuentra en la 16ª Feria Internacional de Turismo de Teherán, Irán, para continuar posicionando a Venezuela como un país multidestino. Asimismo, con la operadora turística venezolana de turismo, se busca incrementar la oferta turística nacional e internacional. Por otro lado, este evento se llevará a cabo hasta el 10 de febrero y reúne a los más importantes operadores turísticos del mundo y empresas relacionadas al sector. Son las 12 y 20 minutos. Con el objetivo de fortalecer e impulsar el desarrollo del turismo nacional, desde las instalaciones del MINTUR se llevó a cabo una jornada de atención que contempló el registro y actualización de datos para los prestadores de servicios turísticos del archipiélago Los Roques. Con el acompañamiento de funcionarios y directores del Viceministerio de Turismo Nacional, los prestadores recibieron asesoramiento para el proceso del registro turístico nacional, otorgamiento y renovación de las licencias de turismo. Jesús Montilla, prestador de servicio, destacó esta iniciativa como una oportunidad para la interacción con el ente rector. Expresó: "Hemos logrado hacer este acercamiento para poder mejorar la calidad de servicio y promoción". Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Alexander Hurtado, director del mediometraje Papá. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 21 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. En el paraíso de Chavasquén, municipio Monseñor José Vicente Unda del Estado Portuguesa, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural. Entre ellas está el obelisco de Chavasquén. Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche, mire donde tengo esta vaca pastorreal y una biche. Con motivo del bicentenario de la fundación del poblado de Chavasquén, se erigió un monumento en forma de columna de base cuadrada a la entrada de la población. Este se inauguró el 19 de diciembre del año 1967 y en torno a esta obra se construyó una plazoleta que fue restaurada en el año 2009. En el centro del obelisco se encuentra representado un par de hombres de cuerpo entero, quienes sostienen un par de varas de las empleadas en la batalla del baile de Tamunangue. En la parte superior, rodeando sus cabezas, se encuentra un violín, un mandolín y un cuatro. Y a los pies de los combatientes bailadores se encuentran dos tambores. Al fondo se aprecian las montañas que identifican a la localidad de Chabasquén. En la cara posterior del obelisco se encuentra otra composición de figuras humanas que representan a dos cultivadores de café recogiendo los frutos de la planta. Conocimos el obelisco de Chabasquén, patrimonio cultural del Estado portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos Alba Ciudad. Agenda Cultural. Fortaleciendo nuestras tradiciones en las instalaciones de la Casona Cultural Aquiles Nazoa en La Carlota, todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana podrás aprender y disfrutar de la danza tradicional. No pierdas esta oportunidad. Carnavales de Venezuela, una tradición de festejos e historia. El Carnaval de Maturín. Su origen se remonta al año 1940, cuando iniciaron las celebraciones en honor al rey Momo, personaje que deriva de la mitología griega y se encuentra presente en diversas festividades de Latinoamérica. Durante los carnavales, las comparsas y carrozas desfilan al ritmo del calipso por el centro de la ciudad monaguense. Cada carroza es el resultado de la participación y trabajo de comunidades, escuelas, empresas, familias y agrupaciones dedicadas a mantener viva la tradición del Carnaval de Maturín. Disfruta estos carnavales 2023 con Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 26 minutos. Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene el sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 27 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. Como le indicamos en la parte anterior, este viernes estamos conversando con Alexander Hurtado, director del mediometraje Papá. Bienvenido, Alexander, a estos espacios de Noticiero Cultural Día. Muchas gracias, Oriana, por esta calurosa bienvenida y gracias a todos los que nos acompañan también aquí en la cabina. Así es, Alexander. Ahora cuéntanos de qué se trata tu mediometraje Papá. Bueno, Papá es un acrónico, es una palabra compuesta con las siglas de Papá como si fuera una institución. Lo único que les puedo adelantar que tenemos cuatro personajes que tienen algo que contar y transformar en la realidad de todo nuestro, nuestra cosmovisión de vida. Armando tiene varios años que no ve a su papá. Okay. Y va a visitarlo al ancianato. Y a partir de esta visita, muchas cosas suceden. Ok, excelente. ¿De dónde surgió la inspiración o cuáles fueron las referencias para escribir esta historia? Yo creo que la necesidad de contar una historia acerca de la paternidad, Oriana, y el perdón. Estamos en una sociedad que no es secreto para muchos, que hay muchas madres solteras y que por alguna razón u otra siempre nos llenamos de prejuicios, nos llenamos de resentimientos y siempre esa figura paterna está ausente de una manera u otra y que es un canto a esa ausencia. Ok, entonces la temática vino, digamos, de una realidad social nacional. Sí, que igualmente nosotros queremos reivindicar también esa figura que muchas veces no la terminamos de conocer o que incluso en muchos casos ni siquiera la conocemos y que, bueno, es tan vital para nosotros porque ni un hombre puede ser mamá ni una mamá puede ser papá. Cada uno tiene su función, cada quien tiene su potencial y sus capacidades y que son parte del equilibrio de nuestra vida. ¿Esta fue una historia que escribiste tú solo o tuviste a alguien más en el equipo de guión? En la obra es escrita por mí y yo lo estoy asumiendo la dirección junto con otros compañeros de diferentes instituciones. Ok. Uh-huh. ¿Cómo fue el proceso de llevar esta historia a un lenguaje audiovisual? ¿Qué recursos aprendidos en tu carrera encontraste ideales para contar esta historia? Bueno, yo creo que lo principal es tener la disposición y la actitud, ¿sabes? Muchas veces cuando emprendemos un proyecto habrá voces que nos alientan, pero más son las voces que nos dicen que no podemos hacer las cosas. Y no es una competencia mala, sino más bien enunciar y una fuerte convicción de querer contar algo diferente. Uh-huh. Creo que Venezuela tiene muchas temáticas, tenemos mucho potencial, muchos paisajes, incluso muchas historias insurgentes dentro de nuestra vida. Y creo que esa convicción se hace fuerte y que a medida que se hace más fuerte esa convicción, conocemos personas empáticas y sólidas en eso. Yo quisiera mencionar que, si me lo permites, sí, dentro de mi equipo técnico tengo a Abraham Romero, a Carlos Castañeda, Victoria Díaz, Joaquín Rico, Leonardo Dodge, Aldo Flores, Eduardo Marcano, Gabriela Crema, Katiuska Primera. De hecho, en el elenco tengo al primer actor Julio Mota, el maestro Julio Mota, al actor de la Compañía Nacional de Teatro Luis Enrique Torres, José Gregorio Kremer, Kevin Quintero. También me acompaña la primera actriz María Brito, Ana Rebolledo, Santiago Gómez, Andrea Arana, Natalia Arcile, Ismaria Andrade, Fabiana Gómez, Yendi Vegas, Elba Rivero, Lidice Ventura y Mauricio Arándanos y Jofkar Centeno. Un gran equipo venezolano que te ayudó a realizar este mediometraje. Sí, y también te comparto, Oriana, que este mediometraje se va a estrenar en el marco de las muestras de audiovisuales de UNEART. Yo estoy próximamente a egresar de esta casa de estudios y, bueno, estoy en el marco también de las muestras audiovisuales de la maestra Giovanna Proaño, junto con otros compañeros que también van a presentar sus proyectos en diferentes temáticas. Voy a estar acompañados de Gabriel Rangel con su cortometraje Trance, Kimberly Narváez con No hay plan B, Belleza sobrenatural de Victoria Jiménez, Suplicio de José Miguel Freites, La sombra de la realidad por Victoria Díaz y Kelly Villanueva, Nuestro secreto de Adrián Naranjo, La propuesta de Vanessa Ponte, Clandestino de Andrea López, Al caer la noche de Kim Bellerlin Godoy, Workout, que tuve la oportunidad de ser asistente de dirección junto con Daniel Zambrano y Diana Caraballo, y, bueno, de último esta pieza. Entonces, la invitación si tú me lo preguntas, la entiendo. Los esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Lleguen con tiempo porque una vez que se abren las puertas hay que aprender a desarrollar la puntualidad. Sí, tengo entendido que es mañana a las 10 de la mañana en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes. Exactamente, aquí en Caracas. Ok, perfecto. Ahora ya para abordar algo más técnico, uh-huh. al llevar esta historia, ahora va a ser a la gran pantalla, ¿qué recursos justamente cinematográficos, hubo planos que te sirvieron para contar la historia de estos dos personajes, recursos o referencias que tenías muy claras para este mediometraje? Bueno, siempre me he inspirado a contar la realidad venezolana. Creo que uno de los maestros que más me ha inspirado es el maestro Iván Feo, Diego Rizquez y la maestra también Fina Torres. Son personas que muestran temáticas muy contundentes, hablan de una historia de Venezuela, pero creo que tenemos que contar nuestra historia desde otra temática humana, poética, y que referentes hay muchos. También a nivel personal siento que podemos plasmar en imágenes una realidad que nos conmueve. En este proyecto ha sido muy transformador porque incluso no pensé que tendría tanto alcance. Okay. De hecho, hay muchas personas que se sumaron, todo mi equipo técnico, incluso compañeros de diferentes instituciones como la Escuela Nacional de Cine y de la EMPA, ¿verdad? Fueron personas que se fueron sumando y que en un primer momento pensamos que íbamos a llegar a un cortometraje o contar una historia solamente de los personajes. Y yo les dije, bueno, muchachos, tenemos esta historia. Quiero presentársela. Si les parece, podemos contarlo completo. Contamos una. No, vamos a darle adelante. Ah, excelente, qué bueno. ¿Cómo fue, Alexander, la experiencia de realizar este trabajo como director? ¿Cómo te sentiste dirigiendo el elenco y también siendo parte de la producción y la postproducción de Papá? Bueno, yo creo que el cine se hace en grupo, se hace en conjunto, y cada persona desde su mundo interno, desde sus capacidades, desde su rol, tiene la capacidad de brindar y aportar y sumar. El hecho que yo sea el guionista y el director, no me considero autor completamente, porque también creo en el potencial de un director de fotografía, de un postproductor, de un sonido, también un elenco maravilloso. Todas estas personas que mencioné anteriormente son personas con hermosos sentimientos, con unas hermosas capacidades y talentos que me quedo asombrado. Así es, cada quien tiene como, digamos, la batuta en su área y todos ayudan a contar el relato. Exactamente. Estamos conversando con Alexander Hurtado, director del mediometraje Papá. Alexander, ¿qué te llevó a querer estudiar artes audiovisuales en UNEARTE? Bueno, yo vengo de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, de la Escuela de Teatro, y creo que como actor siempre también he tenido como la curiosidad de escribir. Siempre he escribido desde pequeño, y que el hecho de ahora contar una historia en imágenes en movimiento, contar incluso otras realidades, transformar de una manera u otra o aportar de una mirada sensible, porque tampoco no me considero que tengo la verdad absoluta, sino es brindar una mirada ante una determinada temática, puede ser que me cambie a mí el mundo, como puedo aportar a que tenga otra mirada el espectador. Qué buenísimo. ¿Cuál es, en general, ya hablando más sobre tu inspiración para el cine y tus referencias, qué referencias principales en el mundo del cine tienes en cuanto a películas, directores, guionistas o actores también que te inspiran? Bueno, a mí me inspira mucho, ya los mencioné, la maestra Fina Torres, Iván Feo, que es el realizador de la película País Portátil, es uno de mis referentes, la maestra Fina Torres con Oriana, ¿verdad? Incluso el maestro Román Chalbot, Diego Rizquez con Manuelita Sáenz. Son referentes para mí bastante potenciales, maestros latinoamericanos, uh-huh. como Humberto Solás y Eliseo Zubiela. Creo que son referentes para mí inmediato. Y también, un poco más afuera, Emanuela Borrit. Emanuela Borrit es una directora inclusiva que trata de temática de personas con discapacidad con personas sin discapacidad, okay. viéndolos desde una mirada equitativa, una mirada objetiva y una mirada humana, donde despojamos paradigmas, donde nos despojamos prejuicios y que nos adentramos en un proceso creativo muchas veces, y que terminamos sobrepasando muchas veces que esa pieza deja de ser nuestra cuando cae en las manos del espectador. Así es, ya cada quien le da, tiene como su versión de la historia al ver la película. Exactamente. Tiene su propia experiencia. Ya hablando sobre, estamos apenas todavía a inicios de años, ¿qué otro proyecto tienes pensado para este año o qué otra cosa te gustaría desarrollar? Yo creo que siempre soy una maquinita de producción, porque siempre estoy viendo para los lados. Siempre, como decía el maestro también Rodolfo Santana, no hay que perder el síndrome del turista. Él decía que todos los días podemos pasar 1000 veces por un mismo lugar y 1000 veces vamos a encontrar una lectura nueva. Así es. Y hay una piedrita, un personaje. Estamos llenos de personajes muy pintorescos. Tenemos una idiosincrasia maravillosa, una personalidad burbujeante, atractiva. Y que bueno, también yo siento que los proyectos nos escogen a nosotros, Oriana. Nos escogen a nosotros. Y de la mirada más sensible, siempre voy a abogar por aquel que está subestimado, siempre ha sido excluido. Y bueno, darle una voz nueva, porque muchas veces tenemos tantos paradigmas y prejuicios que preponderamos uno o estamos en una lucha constante quién es más relevante que otro, y simplemente al final y al cabo somos seres humanos y tenemos que reconocer que somos hombres y mujeres antes de ser madres, antes de ser profesionales, antes de ser muchas cosas. Somos hombres y mujeres, y bueno, que estamos en este hermoso país que es Venezuela. Alexander, como novel cineasta, ¿qué te gustaría ver en los próximos años en el cine venezolano, en cuanto a temática, a producciones? Yo creo que me encantaría ver temáticas más enriquecidas. Hay muchos géneros que aún nos faltan por explorar. Hay muchos profesionales que también estamos ansiosos de querer proyectar nuestras historias, porque tienen mis compañeros también de artes audiovisuales. Tenemos también desde el documental, desde el género de terror, ficción, mucha necesidad de contar. Y yo creo que también abogamos también porque nos den esa voz para poderlos difundir. Uh-huh. Y nada, hay muchas cosas, incluso historias de vida, Oriana. Historias de vida de grandes personalidades desde la cultura, hacedores del día a día que merecen ser contados. Entonces creo que es un trabajo de alquimista transformar esos metales en oro, como decía el maestro Gabriel García Márquez. Me considero un aureliano buen día desde los 16 años, creando esos pececitos de oro en ese taller y bueno, haciéndolos desde el amor y para el amor. Bellísimo, Alexander. Ya para ir cerrando la entrevista, extiéndeles la invitación a quienes nos escuchan para que mañana asistan al estreno de Papá en el Museo de Bellas Artes. Bueno, más que el estreno de Papá, los quiero invitar cordialmente a la muestra de artes audiovisuales de la profesora Giovanna Proaño del trayecto 2022-2 de la UNEARTE. La cita es mañana a las 10 de la mañana en la sala de la Cinemateca Nacional en el Museo de Bellas Artes. Así es, pedimos puntualidad para que puedan disfrutar de todos estos trabajos de directores venezolanos. Claro que sí, y si me quieren seguir, pueden seguirlo a través de @ soy Alexander Hurtado, y con gusto puedo darle mayor información. Muchísimas gracias, Oriana. Muchísimas gracias, Alexander, por estar con nosotros hoy en el noticiero. Y bueno, muchas gracias también a los compañeros de la cabina que hacen posible esto. Así es. De verdad que sí, mis respetos y mis cariños para ustedes también. A Paola y a Brian aquí presentes apoyándonos. Gracias, Paola y Brian. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.